Bienvenidos a Headbanger Show Radio, llevando Metal y Rock de Costa Rica para el mundo. Es con Víctor aquí, man. Estamos, como ustedes nos están oyendo, estamos en la víspera de fin de año. Vale, son las 10 y 35 de la noche, 31 de diciembre del 2009. Se nos va el año, Víctor. Madre, Carlos, parece que están hablando un partido, loco, man. Madre, qué es, madre, loco, madre. Ese juego nos va a mandar a todos a dormir. Por primera vez estamos grabando, la introducción. Cabe resaltar que este programa lo vamos a subir tanto al blog como a ticosound.com. Oiga, el Ed Van Herzog, madre, Pirucho, ahí Pirucho, reportando, madre. Él no está aquí, madre. Nos falta el elemento principal, uno muy grande. O de hecho, yo creo que ya nos lo estamos comiendo. El chancho, madre, el chancho, el hijo de puta que no quiso venir, madre. Bueno, nos cambió. Madre, sí es cierto que hay que limitar el lenguaje porque esto va para Ticosound también. Bueno, la radio no se hace responsable de nuestras idioteces. Madre, el Ed Van Herzog, madre, agradece mucho este año porque aprendió mucho con Ed Van Herzog, madre. Ya estoy muy loco. Nada se lo entendió. La idea era grabar el programa a fin de año. Nos retrasaron media hora por culpa de mi hermana, pero aquí... Que la tengo aquí a la par. Es que duró un toque ahí explicando el juego, un toquecito. El programa tiene varios invitados. Tenemos como 500 invitados, más o menos. Aquí está el negro, ma, aquí está el negro, no lo había visto. Creí que era carbón. Estoy así consciente, Diana, no se preocupe. Ma, el negro se esconde en las sombras, ma, solo se ve cuando sonríe. El negro fue parte del carbón, él dijo, ma, se nos acabó el carbón y metió el dedo. Un saludo a Gansan, ma, el nuevo grupo de Cristian, ma. Ahí. Solo Pirucho promociona a los primos en el programa. El doctor aquí también, el guarotón. Bueno, saludos a todos, igual aquí. Oiga, pronto ser testigo de algo que los va a dejar a todos muertos, pero... Oiga, doctor, ¿cómo te cura la goma, madre, para mañana? No se lo voy a decir, ¿usted qué quiere, que yo no me ría? Madre, pero como tenemos invitados especiales, queremos hacer un gritillo ahí, los invitados especiales, ¿verdad? Estamos aquí en la mesa redonda, los caballeros del Zodíaco. Y vamos a hacer un juego, aquí mi hermana más o menos, mi hermana Gaudí, se la presenta a todo el público. Que nos oye. Un saludo. ¿De qué se trata el juego? Estamos grabando con el juego en todo. Bueno, hola. El juego se trata de que cada carta del naipe tiene un mando y el que pierde ese mando tiene que tomar. Así de sencillo. Así que aquí, bueno, están las amigas de mi hermana, están amigos de mi hermana también, están los compas míos menos Cui, que nos cambió por la huila. Hola, abuela, man. Pirucho se peleó con la hembra y todo y está aquí con nosotros. Corrección, a Pirucho lo cortó la abuela por venir con nosotros. Pero vino, man. Qué buen. Tuvo los huevos para venir. El único efecto del juego es que usted no puede tomar mientras está funcionando. Y por lo tanto, entonces yo voy a perder en todos los turnos. Bueno, eso es lo que se cree. Eso espero, man. Eso es lo que se cree. Eso espero. Porque nadie se da cuenta, pero igual yo voy a estar tomando. Sí, eso así, uno camuflado. Recuerden que estoy buscando, no es que estamos improvisando todo aquí. No estamos improvisando, ahí planeamos las canciones hace como media hora. Están planeadas. Ya están planeadas, incluso el negro ya las traía en el disco duro, así que si los oyen el sábado 2 de enero. ¿Ah? ¿Pueden empezar a jugar de una vez? Empecemos, estamos aquí, no importa. ¿Qué le faltan? Estaban esperando al cacique. Al cacique, man. La cuestión es que... Man, estamos aquí en stand-by. Tenemos un problema de organización ahí con el juego. Algunos no quieren jugar. Y trajeron el juego y no quieren jugar. Otros andan por el cacique. Man, ahora yo creo que el grupo que viene es December Cold Winter. Exactamente. Vamos con una banda nacional. Nacional para agregar a Ticosound, 95% sí, música nacional. Porque recordemos que Ticosound es 95% nacional y 5% lo que ponemos nosotros. Exactamente. Así que vamos a ir con esta banda de death metal melódico, aquí en nuestro país, December's Cold Winter, que ya la habíamos puesto en una ocasión, en uno de esos tantos programas pregrabados. Está compuesta por Roy Zumbao, Max Gutiérrez, Isaac Arroyo, Stan González y Alex Oares. Pues ellos tienen una presencia... pues muy amplia afuera de nuestras fronteras, en realidad, todo lo que es... O sea, en Costa Rica nosotros casi no lo conocemos, pero afuera sí son conocidos. Exactamente, entonces, pues el death metal que ellos hacen es muy, de hecho, muy reconocido en Europa, igual que el de Side of Emptiness, entonces, para que le presten atención. Sí, bueno, ahora sí vamos con la segunda canción. Si van a escuchar, es un corte extraño. ¿Por qué, Joselito? Perdimos parte de la grabación. lo que pasa es lo siguiente, caballeros. En el juego del Guaro. Es que ayer en la noche, por tanto loco con el Guaro y demás, hubo un pequeño corte durante el transcurso de la grabación. Entonces tuvimos hoy que hacer un empate del 1 de enero con lo que pasó ayer. Increíble, vamos 31 primero y 31 volvemos. El negro cocinando, aquí pueden oír el comal. No, ya no. Ahí el negro cocinando salchichón. Ahí, para cuando aquí. Ya lo he hecho como en 5 días, lo voy a repetir. Güey, no ocupamos ni pinche cebo de cocina ni nada. sí, se cortó ayer. Entonces, ahora van a escuchar. Ahora van a escuchar otra vez al cierre del programa. Van a escuchar lo que pasó ayer, que son pedazos de grabaciones que hicimos. No nos salió el programa completo como queríamos, pero. Vea, dejaron una galleta recreo aquí, ¿no? Le chuparon todo, ¿no? Salva más su experiencia anoche. Más increíble, bro. Nunca he vomitado tanto en mi vida como para taquear el lavatorio, la casa de Carlos, madre. Así es, mi lavatorio fue taqueado. ¿Qué más pasó, José? Bueno, Pirucho estuvo fatal. Fue un caño, fue un cuarto. Increíble. Bueno, no sé qué decir. Un cuarto. Como un cuarto. Un cuarto vomito lo que no. Increíble. Me acuerdo de cuando Salva estaba vomitando la colchoneta un día a dormir. Pues, descubrimos que Pirucho estaba tirando el caño. Y lo que único que vieron fue dejarle mover para que vomite. No, y descubrimos una habilidad de Salva. Recuerde que es ventríloco. Vomitaba y decía: Estoy bien. Así que ahí está el mero corte en el. Es 2012. Feliz 2002, ya sobrevivimos. ¿Qué piensa usted de lo que pasó anoche? Sus primillos aquí, un mal raro, ¿sí? De todo. Ron Pope o Ron o lo que sea, esa vara que trajo el negro. Un saludo a la abuela de Luis, que bueno que sea Ron Pope. No sé ni qué tenía, pero estaba muy bueno. Era el alambique, era el alambique, era puro el alambique. No, de Mozambique, es el negro. Saludos para Mozambique. A todos los que nos ven en Mozambique. Vamos con el segundo grupo del primer bloque, que fue donde perdimos la mitad de la grabación. Que sepan que el juego que estamos jugando, valga la redundancia, cuando inicia el programa, pues terminó bien y nadie terminó tan ebrio. Los que terminaron ebrios eran los que no estaban jugando, increíble, negro. Pero fueron los que comieron más. Este año sobró carne y pues, bueno, vamos con Cerberus, que fue una banda que se fundó en 99. En Denver, Colorado, y hace Melodic Death Metal. Y bueno, y esta banda duró solo 3 años, pues que se separaron en 2002. Man, entonces, yeah, es una joyita lo que tenemos aquí. La canción que vamos a escuchar de ellos, pues es un cover de la banda de thrash alemán Destruction. Y la canción es Curse the Gods. Y ya, nada más, ¿eh, negro? Aquí grabando el negro salchichón. ¿Le gusta tener el salchichón ahí, negro? No, man. Le estoy partiendo al lichón a todos. Sí, esta es la segunda vez que grabamos fuera de la casa de Fabián. La primera fue en la entrevista de Times y ahora. Sí, pues también yo fui. Sí. Entonces vamos con estas dos canciones. Como había dicho ayer, December's Cold Winter con Envenomed Cold y Cerberus con el cover de Destruction Curse the Gods. Thank you. Bueno, ahí tenemos a la banda de Denver, Colorado, Cerberus, con un cover de una canción de Destruction. Aquí, primero de enero, en el programa que controla el tiempo, 31 primero y 31 de nuevo. Ahí, Diana, no pasó lo que hemos dicho que iba a pasar. No, no son los videos. Sí hay videos, pero no hay lo que hay hemos hecho. Hay un video que era como 20 minutos donde podemos ver mi lavatorio taqueado, podemos ver a Salva convulsionando en la colcha. ¿Será subido a la noche de los compañeros? ¿Será subido en el YouTube? Próximamente tenemos el link para el Su novia no escucha este programa, ¿eh, Salva? Para que podamos hablar libremente. Ah, bueno, ¿qué pensarían los suegros de Salva? No se preocupe, ma, no sea, sí, dependiendo con de qué momento de ayer se refiera, de la ranchada, lo está ranchando ahí o lo está ranchando afuera. Ayer en el juego, cuando estábamos. Cierto, ah. Yo he visto a la mamá de Marsh. Vamos a escuchar a Lost Horizon, que es una banda de power metal épico sueca, formada en 1990. La banda. Dato curioso, la banda en sí es sueca, pero el fundador es polaco. Vende ropa. Entonces, programa primero de enero, son las 10 de la mañana casi. Viernes primero de enero. Hace un mes exacto vimos a Simón Simons. Este año. No. Bueno, sí consumí alcohol, pero no. No lo suficiente. No. Ay. Ay, yo leí eso. Yo veo mucho yogur, mucho la tarde, la noche fue muy larga, compañeros. Aquí ya no queda nada. No sé qué hago, ¿sabes? No, no. Ahorita hacemos, bueno, la canción de Lost Horizon que vamos a escuchar, todo está así rápido, no les vamos a hablar mucho la banda porque la idea es que escuchen la canción y un poco la experiencia, la canción que vamos. World throughout my faithless eyes. Está destaqueando el lavatorio otra vez. Ahí viene Pirucha de nuevo. Que Pirucha ayer se compró un Max Energy para ligarlo con un trago. Y la señora de la pulpería lo que le dijo es, le funcionó porque lo veo muy bien. Claro, si vomitó el hígado, la mitad del hígado. Llega. Dale, root beer. Gaseoso y salchichón para el desayuno, cabrón. Mejor morirse de una. Bueno. Ayer Pirucho estaba borracho y decía, yo soy el ex-head banger, no sé qué. Mejor muérase esta. Ah, chile. Qué buena lo que era. Agarré esos. Increíble. Oiga, desbordaba. He visto marea alta, mi lavatorio. Joselito no estaba borracho y no botó la puerta del baño. Sí, señores, eso es cierto. Hace 2 años me tocó me botar la puerta del baño en esta casa, desgraciadamente, pero este año. Que sepan que todo está pasando en mi casa. Y bueno, oiga, ahí se escucha la zarza parrilla que vamos. No guerra. Mala. Nero, ¿algo más quiere agregar? No, si me escuchan afónico no es por alcohol ni nada. Es por mongo. Mire, ¿qué va esto, man? Yo lo probé. Pirucho, ve acá. Pirucho. Pirucho. Estoy. ¿Qué fue lo que quedó? El inventario después de la fiesta. Un cacique entero, Bacardí, Ron Rico, Smirnoff, Centenario. ¿Pero dónde está esa vara? Enterrado, güey, lo estamos añejando desde ya para el otro año. Vamos a la segunda banda que vamos a escuchar, es Iron Fire, banda de Dinamarca, madre, nunca pongo, solo una vez he puesto una banda de Dinamarca. ¿Qué? ¿Por qué Queen no puso nada? ¿Por si, Queen? Maldito Queen. Siempre lo voy a decir, maldito Quick que no vino, manda huevo. Power Speed Metal, formada en el 95 bajo el nombre de Misery, que después se cambiaron a The Gates of Darkness. Así que se quedaron Iron Fire. Mongo, sobrevivió, ven acá, wey. Compró en maná de vida ahora. Yogur. Con poderoso yogurcito rejuvenecedor y poderoso Powerade. ¿Qué piensa del 3 de enero? Que, hoy es 3 de enero ya. ¿Qué dormido tanto dice? Esa banda formada por Martin Sin, Kirk Bacharach, Mark Master, Martin Lund y Fritz Wagner. La canción que vamos a escuchar de ellos pues es The Kingdom y vamos con estas dos canciones. Creo que, ¿verdad? Yo volví con las baladas anoche de una vez. Sí. Sí, porque en el juego el guarda había quedado hasta el segundo bloque y bueno, todo el mundo sobrevivió. Fabián perdido a cada rato. Mongo también. Pero ese era un propósito. Ese era un propósito, va. Recordemos. Madre, reitero. No ocupamos aquí para cocinar. Vale, mierda. No, todavía nos faltan 6 días, pero ya vale mierda. Faltan 6 días. Bueno, vamos con esas 2 canciones. Apenas volvamos, pues me van a oír ahí diciendo que volvimos y toda la hora. Y es algo que ya está grabado ayer y que no ocupamos hoy. Entonces, es curioso. Ya hoy es 1 de enero, pero dentro de un rato nos van a escuchar haciendo la despedida 31. Okay. Chao. está, hicimos una pausa en el juego del Guaro porque estaba violento afuera. Bueno, yo es que perdí automáticamente cada vez que me tocaba, pero no importa. Oiga. Solo todavía sigo criticando ese 3 que uno otro, debería poder ahí, darse los saludo. 3 tragos a uno mismo. ¿Para qué es la Pinocho? Madre, otro saludo, madre. ¡Paquete! Y tenemos que terminar de grabar este programa. Oiga, para oiga. Ni picha. Oiga, trae. Ex integrante, otra vez Pirucho aquí en la fiesta. Sigue siendo, Sí. Headbanger son, buitre señal. ¿Qué pide de cuido usted? Oiga, que muy aplayado, mae. Uno está aquí en una loquera jugando. Unos 5 minutos de crítica de cuido por no venir. Estamos jugando 360, estamos jugando el juego de los tragos, estamos cocinando carne. Estamos tomados. Bueno, estamos tomando Jagger. No es el negro. Pero yo ya llevo bastante. Como ya le faltan 20 minutos para medianoche, 20 minutos para que se acabe el año. Y bueno, ¿qué más decir? Para los que no me escucharon antes, pues teníamos dos canciones. La primera que pusimos fue para ver dónde la tengo, bla bla bla bla bla. Ok, se me perdió. No, teníamos Iron Fire con The Kingdom. Sí, es que cuando la dije estamos vacilando y todo. Y War Through My Faithless Eyes de Lost Horizon. Y bueno, es un programa de cierre, fin de año. No queremos dar mucha hablada. De hecho, yo tuve que escoger casi todo el programa. Bueno, no. De hecho, no podemos hablar mucho. Yo escogí 3 canciones. Sí, el negro me ayudó con 3 canciones. Pues vamos con las 2 baladas. Ah, sí. Baladas de cierre de año, la primera. ¿Qué público que tenemos en nuestras manos, man? Vasitos de Jagger, ahí no, está. ¿A dónde es que está el mío? De Dios, el man, de Simón. Sobor de Dios es, man. De Simón nos... Nos regaló la toalla con que se sentió. Simón y las pechugonas. Y entonces de ahí salió. La primera balada que vamos a escuchar es una canción de Sauron, un grupo de folk metal. ¿Qué? Folk metal. Bueno. Cuyo estilo, bueno, ya lo he dicho, ellos se llaman juglar metal. Y es la segunda vez que están en balada. La canción que vamos a escuchar se llama Romance de Luna a Luna. Que, si no me equivoco, está inspirada, ¿sí? Sí, usted no estaba presente, es que estábamos jugando. Ah, bueno, sorry. Yo estaba grabando, estábamos jugando. Y pues es un poema que se llama así, Romance de Luna a Luna, inspirado de Gustavo Adolfo Bécquer, de 1928. Entonces busquen el poema y vean la canción y comparen las letras. El poema y la canción son muy buenas. Lo que no es bueno es mi estómago en este momento. Y bueno, la segunda balada que vamos a escuchar, pues es una canción que tiene una muy buena letra de mi grupo favorito, Extravaganza. Pasión se llama. Pasión es lo que sentimos este año, pues, más que todo por una personita que está en la playa y todo. Y en este momento no está aquí, pero Extravaganza con su vocalista. Madre, Charlie, ¿qué opina de este año? Madre, ¿verdad que se mejora así el puro final, madre? Eso lo decimos al final porque estamos en contratiempo. Entonces mejor dejar listo la canción. Sí. Bueno, esas dos canciones, entonces Romance de Luna a Luna de Sauron y Pasión de Extravaganza. Poder hablar, donde poder ser. ahí teníamos Pasión de Extravaganza en nuestro, bueno, ah, estamos en contratiempo, ya no estamos jugando como al principio del programa. Recuerden que este programa es compartido entre el blog y Tico Sound, así que no tienen que meterse el uno para poder escuchar el del otro, etcétera, etcétera. Y bueno, ya llegamos con las canciones del Negro, Negro. Igual más bien es un costo hacer uno, ¿verdad? Como estamos. Drunk Nigga Music. Drunk Nigga. Todavía no, ma. Yo, Nigga. Young Nigga. Vamos a ir con dos grupos rápidamente. Un grupo alemán llamado Accept the Heavy Metal, que fundó la ciudad de Solingen, originada de los 70s. Esta banda que vamos a ver se llama Metal Heart. Sus géneros son, bueno, ya ven, heavy metal, speed metal. Los miembros son Udo Dirk, no sé fucking qué, Dirk Schneider, Rob Holman, Peter Bouches y Stefan Kaufman. Faltan 15 minutos para medianoche y estamos grabando este programa especialmente para ustedes. Yes. Porque si hoy sábado nos están escuchando, Tico Sound, pues mañana nos vamos para la playa. Si es domingo, si Dios quiere, ya vamos a estar ahí, porque va a estar sonando a las 5 y ya nosotros vamos a estar allá. Entonces estamos queriendo dar listo este programa para que ustedes, pues, no privarlos del metal cuando nos estamos yendo. Y el segundo grupo vamos a escuchar es Randy Piper Animals. Esto es una banda de un vocalista cuyo nombre es Randy Piper. Su banda anterior fue Wasp. Por ahora se llama Randy Piper Animals. W-A-S-P. W-A-S-P, pero no entienden, ¿verdad? El que vamos a escuchar se llama Fuck. No se llama Fuck. Se llama Judgment Day. Es una buena canción del disco Virus. Recomiendo un grupo que puede decir que los de heavy metal actual, de que están haciendo un cambio, usted los oye y no suena absolutamente nada. Otro grupo, Tony, es el Lordi, pero eso ya hemos hablado anteriormente. Entonces, entonces vamos con Judgment Day de Randy Piper's Animals y Metal Heart de Accept. Bueno, estamos con Judgment Day de Randy Piper's Animals. Vamos y a hacer Metal Resistance. ¿Qué es eso, full man? Importa. Porque ya casi es 2010. Sí, año par. Bueno, ya casi es aquí. Cuando ustedes lo oigan, ya va a ser. Esperemos. Como Migradon Music. Como le decía mi papá aquí presente, que nos está haciendo la comida. Pues cuando la gente cree que el mundo se acaba con un cambio de año, pues el mundo tendría que irse acabando en partes. O sea, primero Nueva Zelanda, después Australia, después Asia, porque... Sí, por el horario diferente, sí, madre, sí. El mundo, tranquilos, el mundo se destruye por partes. Váyanse a Hawái, una cosa así, y se mueren de últimos. Y ojalá África antes que Costa Rica. Obvio que África antes que Costa Rica. Un saludo para Diana. No pasó lo que hemos dicho, lastimosamente. No nos vamos a quedar bien. ¡Ay, ese responsable de dioses del enano! Ya, vamos a lo estar cuidando. Sí, todavía estoy consciente, no estoy borracho todavía. Bueno, ya vamos con las canciones, señor Pirucho, ¿quiere decir algo? Ya. Vamos con las últimas dos canciones. Otra vez. No. ¿Cuánto fue lo que hizo? Denle la mezcla mientras yo... Energy Max con Jagermeister. Y llama, ya no. Jagermeister. Max Energy. Uy, va, yo fui a mirar y no me suelto. Vamos a cerrar. Primero quiero hablar de las canciones y después de lo que nos ha dejado el año. El primer grupo que vamos a escuchar pues es Judas Priest, uno de los grandes expositores de la New Wave, Wave of British Heavy Metal. Allá en sus tiempos, pues Rob Halford, emblemático. De hecho, la canción es más emblemática de Rob Halford. Tan playa como Pirucho en la forma. La canción que vamos a escuchar pues está en su disco Painkiller de 90, que se llama Leather Rebel, el rebelde en cuero. Pues, como sabrán, Halford fue el que puso la moda del cuero dentro del heavy metal y pues algunos cuestionarán su virilidad. Su virilidad. Eso ya está cuestionado. Ya está cuestionado, ya lo ha aceptado y lo bueno es que él salió del closet igual que Pirucho. Pero como les dije, la canción que vamos a escuchar pues es esa, el rebelde del cuero. Me cago en Cui, madre, que nos abandonó. Yo también, porque ese madre siempre se lo mismo. ¡Me cago en Cui! ¡Yo también! Otra banda mexicana, madre, que se llama... para medianoche 2010, ya viene para nosotros. Tercera banda mexicana que vamos a poner en el programa, Skoa, una banda mexicana de rock. Una buena banda, es de hard rock, melódico. Madre, es como estar oyendo a Bon Jovi, pero en español. Los instrumentos son Chava Aguilar en la voz, Quique Cuevas en la guitarra, Adrián Kings, López en los teclados y César el Gusano Martínez en el bajo y Alan Ramos en la batería. ¿Cómo se llama? 20 minutos para medianoche, es una canción demasiado buena. 20 minutos to midnight. 20 minutes to midnight. No, ok, bueno, ya vamos cerrando. Faltan 10 minutos para que se acabe el año. Bueno, disculparán ustedes de antemano. Bueno, ya póstumo les digo que disculparán la velocidad o el ruido que interfiere. Estamos haciendo el programa cuando se está acabando el año. Y bueno, la idea al principio, pensamos en dejarlo votado. De hecho, cuando Queen nos confirmó que no venía la fiesta de fin de año, pues pensamos en no hacer el programa, pero lo estamos aquí, pues casi que improvisado. De hecho, fue improvisado el programa. No queríamos dejar este fin de semana sin irnos a la playa, sin dejarlos a ustedes. El esfuerzo fue máximo. Sí, mae. Sí. Porque hicimos solo un programa. Oiga, enano, queríamos darle un matiz diferente, pues ya se está acabando el año. Creo que son pocas las personas que tienen de verdad el hecho de llevar metal y estar cerrando el año al mismo tiempo. Pues ya lo dije, faltan unos 8 minutos para que sea medianoche. Aquí los compañeros presentes, José, Mongo, Víctor, Pirucho, Fabián, José y yo, bueno. Rápidamente quiero que me digan algo del 2009 para yo cerrar. Algo porque agradecen o alguna hora pues sí que estuvo todo eso. Acérquese al micrófono. Bueno, cabe decir que específicamente, bueno, les habla Víctor, cabe decir que hace un año estaba en muchas dudas, en ese momento no tenía brete, no tenía nada. Bueno, pues gracias a Dios en este año todo eso se solucionó. Fue un año medio hardcore ahí. Para mí el Jagger es Dios. El año estuvo bien, bien pesado, la verdad, pero y al final todo salió muy bien. Y pues ahora sigue Pirucho. Gracias por este año tan tuanis. Terminó un poco chocado, pero por lo menos bien. Los compas. Bien, terminó bien y esperemos que siga el 2010 bien. Bueno, caballeros, mi nombre es José, un saludo para todos los oyentes. Me alegra mucho estar aquí con los compañeros de Hellbangers. Es importante decir que este año lo más importante es que Hellbangers salió a la luz, que pasaron cosas buenas, muchos conciertos, y esperamos que el próximo año para ustedes el proyecto de Hellbangers siga mejor y que todo siga mejor para cada uno de ustedes. Gracias. Y en la serie, pues, que le he hablado yo. ¿Qué más, a él? Yo. Fabián. Yo, un año pichudo a pesar de todo y... y lo mejor siempre ha sido el cierre, todo como los últimos dos años, que los hemos cerrado con los compas, y hasta la picha, vomitando en la casa Carlos. Hasta el momento no. Mae, un muy buen año, mae, hice algo productivo por mi vida, estoy aprendiendo una segunda lengua. Fuck you. Bueno, ya. Que aprendan el concepto de turístico, compas, hasta la muerte. Otra vez, Tirucho, Yagabun. Yagabun. Y bueno, yo me voy despidiendo. Un placer haberles grabado eso, medio ebrios, pero no importa. Creo que eso lo hace más under, el programa, el underground. Recuerden que programas compartidos, no hacen falta entrar al blog si nos escucharon este sábado 2 de enero en ticosan.com o el domingo 3 de enero si no está en blog toda la semana. Quiero agradecer personalmente a mis amigos pues por haber llevado este programa. Gracias a las bandas que nos abrieron las puertas para hablarles, Times Forgotten, Argos, increíbles estos más, a Broken God también. Y bueno, Jay, gracias a Dios, pues estamos aquí. Un buen año, cierro, culmino. Fue increíble. Gracias a los compas del TEC que también se sacan el rato. Y gracias a todo el mundo, pues, para. Por haber hecho todo. HBZRCR, a yo a gmail.com. Y bueno, nos vamos. A las 12 de COA. Ya no. La próxima después de Paquera. Viene Paquera, viene lo mejor. Ahí vamos a perder. Feliz año nuevo. Y que Dios, Buda, la Hare Krishna o quien diablos crea, les traiga muchas bendiciones. Hasta la próxima, Chuck Norris. Hasta la próxima. Rushing through me to the dawn of